Todo comienza porque en nuestra gente de nuestro pueblo, en los años 1915, 16, 17 hasta el 20, cuando todavía eran alquilados como peones, se dedicaban a alquilarse como peones en los montes aledaños a nuestra comunidad, llámese el Cerro de San Miguel, el Cerro del Ajusco y obviamente en lo que son las inmediaciones del Cerro de las Cruces. Ahí se hicieron amigos con gente de aquí del pueblo de San Pedro Atlapulco, quienes ya le habían comentado que aquí en este pueblo de San Pedro y San Pablo Atlapulco existía una danza de arrieros, que es con la que veneraban a los santos patrones de la comunidad en días de festividad. Y al verse quedado anonadados con esos relatos que la gente de Atlapulco le comentaba a los de San Bartolo, pues no, nunca dudaron los de San Bartolo en juntar a la gente y buscar quien les enseñara todo lo relacionado a lo que es la maestranza de la arriería, entre pasos, jarabes, cantos de alabanza, todo lo que conlleva la arriería. Es así que son invitados por los amigos de Atlapulco aquí a este pueblo en un día de carnaval donde ya está participando la danza que aquí ya existía, y de ahí surge más el interés de fundar una danza allá en San Bartolo Ameyalco. Y en 1918, a principios del 19, conocen a un morador de aquí de San Pedro Atlapulco, se llamaba Pascual Morales, y es así como con el gusto del maestro Pascual, interesado en ir a enseñar a San Bartolo Ameyalco todo lo relacionado a la arriería, nace esta inquietud y empiezan los ensayos en 1919, 1920. La danza estaba pactada para debutar en 1921. Pero a causa también de la fiebre española, Atlapulco y San Bartolo se vio afectado por esa epidemia y se tuvo que posponer la fecha de la presentación, ya que los músicos que iban de aquí de San Pedro a Atlapulco enfermaron, y no es sino hasta 1922 cuando por primera vez San Bartolo Ameyalco ve nacer a la danza de arrieros, con enseñanza y maestranza de Pascual Morales, de aquí de San Pedro Atlapulco, hasta nuestros días.